El escudo, aparte, que no, no, eso no. Y Va a ese tirar chabón la no la basura. consigue nunca más, boludo. Y además no es la re difícil. Consigue nunca más. Le regalé 25 figuritas. Sí, yo bueno, me la voy a tirar la bronca seguro por eso. Está grabando, ¿no? ¿Está grabando? Hola, hola, hola. ¿Empezamos? Hola, hola. ¿Pero hacemos vidas asimétricas? Vale. Pero tenemos solo dos copias, boludo. Por eso tenemos que compartir todo. Es un bajón. La barra de teatro sí tenemos. ¿Quién va a ser el locutor? Que module bien, boludo. A Crespo. Bucarest, Rumania. Corría el año 1956. Sí, pero igual cualquiera. Así que grabemos bien. ¿Y quién hace quién? Che, pero pará, no boludo, porque yo no sé quién son. Va, sí, la mamá creo que era. Pero no sé si no era alguien más. Che, yo no, voy a, no voy a marcar la carpeta, eso sí. El último se aparece. No, el último se aparece lo resumen. Ah, tengo dos capítulo uno. Yo era Minga. Quédate uno vos y dame uno a mí. Este es de Patricio. Hay dos capítulos tres también, eh. ¿Y no le mostraste a Juan Pablo la revista polaca que sacamos ah, de la no. Bueno, dale, grabamos. Che, ¿yo quién soy? Espera que me desoplo de nariz. Yo soy Maldle, nada más. La última se aparece un personaje que le hicimos en el momento, total, es Edita. ¿No se acuerdan, boludo, quiénes eran? No. Me acuerdo que era Mario, no me acuerdo si era alguien más, boludo. Yo era Minga. Vos eras... ¿Quién era el padre? ¿Yo o era el padre o era la oh, madre? Yo era Dimitri. Era Bucarest, Rumania. Bastante discurso. Buen día, buscamos al entrenador. Bucarest. Acá es que era un año más joven. O era más joven, ¿no? ¿Cómo estamos? No dejen de hacer ruido. Vamos, ¿eh? Hay que pedir la distancia. Bucarest, Rumania. Se empieza a reír. Cuando te rías, reíte un poco por el costado, porque siempre soplás el micrófono y lo único que se escucha es tu... ¿Puedo empezar? Está bueno que haya un ambiente. No, no está bueno. Dale. Bucarest, Rumania. ¿Es Rumania Bucarest o diría Budapest o al revés? Eso no, sí. No la vamos a dejar nunca. Ya sé. ¿Yo me retorno? Yo no tengo. No, está apagado. Retorno, prende el retorno. Sí, no prende. Subí el retorno, no necesitas prenderlo. Sí, subí la segunda perilla de este lado. ¿De qué lado? La gris, boludo. Subí la gris y subí la computadora. Ah, no, la gris solo. Prende el aire porque nos vamos a morir con 5 personas acá adentro. Veo que los tres putitos tienen auriculares, ¿eh? Obvio. Somos los personajes principales. ¿Se escucha ahí? ¿Están escuchando el retorno? Sí. Perfecto. Yo me escucho. Hola, hola, hola. Perfecto. Hola, hola. Sí, hola. Te escucho para con el celeste. Alguien que me mate. ¿Y no me traes la cámara de foto de arriba? No empecemos, por favor. No empecemos todavía. Nah. Fuimos a 30 grados para que no nos muramos de calor, ¿verdad? Poné de 40. ¿Puedo tocar la guitarra a mí? Pero no, no puedes, tienes que hacer. Tienes que hacer que haga clic, que haga pip, pip, tienes que escuchar. Si no, no. Que es un plomo hacer esto. Ahí está, dale, dale, dale. Está listo. Estamos bien. Era obvio que iba a pasar eso. Una cuestión de fuerza, una cuestión de maña. Es cuestión de inteligencia y de no bajar la manija cuando se hace fuerza. Que sea ahora, que sea ahora. Dale. Bucarest, Rumania. Corría el año 1956, pero no podía alcanzar 1957, que era un año más joven. La mayoría de los padres anhelaban que sus hijas fueran grandes gimnastas. Lo cierto es que los rumanos las prefieren pequeñas. No me lo acordaba. Tenés que aprender a no reírte, a reírte menos, boludo. A reírte no puedo, sin soplar, boludo. Es muy bueno. Y sin chistar. Alejate el micrófono hasta que tengas que hablar. Sí, estaba acá, boludo. Estaba acá, boludo. Vale, bueno. Entonces las... Che, acá me dijo... ¿Qué pasó? Cuando trajimos a nuestra pequeña hija, o primera hija, dijiste. ¿Dónde? Dijo pequeña. Dijo pequeña, ¿no? No sé, no me importa. Estás de nuevo, boludo, porque se le arruinó el chiste. Decía. ¿Cuál? Sí, acá. La que nos dieron cuando trajimos a nuestra primera hija. Sí. Ah, no dije pequeña. Vale. Dijiste pequeña. Sí, dije este pequeño. ¿Sí? Sí. Si no, por si acaso, se lo nuevo. ¿Tú sabes lo que se viene? Sí, la que nos dieron cuando trajimos a nuestra pre... Ahora no va a ser nunca. Bueno, de todas formas, nosotros tenemos que... Y me perdí, tengo que poner el micrófono, agarrar la... Yo te lo mando. Bueno, pero... Sí, pará, pará, hasta que aparezca Minga, boludo. Habría que... Y ya aparece. Otra, no importa. Igual acá está, boludo. Ahí son dos y acá es uno, ya está. Aquí es lo mismo. Pero yo hablo en todas las líneas. ¿A qué querés uno para vos solo? O sea, hablo... ¡Qué plomo! ¡No, le importa! ¿Dónde me he quedado? No. Feto. Un feto llorando. Pero pará, ya me empieza aunque estemos hablando, ¿viste? No importa. Sí, no importa. Robot llorando. No, ponemos de nena. ¿Qué es este? Es este llorando, boludo. No, no emitas un sonido que sale. No me acuerdo cómo lloraba. Es un burro, boludo. Ese como llega. Es como un moqueo. Hay como un sonido así que alguien diga: ¿cómo llora la nena? O algo así. Y 12 años después. Jodido, ¿eh? Respirando. Este retrato, pero... No, no, no está en vivo. Eso es peor, porque... No. Bueno, Minga. No voy a llegar. No voy a llegar, no voy a llegar. No voy a llegar. No, yo pienso en que me voy a reír dentro de tres líneas y no puedo parar, boludo. Bueno, Minga. No se ríen, está. Bueno, Minga. Debo comunicarte... No, sí, pues sí, tengo que hacerlo solo en mi casa, boludo. No, no, pará, pará. Sí, sí, sí. Encima tengo como 8 de estos, boludo. Sí. Va a ser imposible. Si no, los hago yo solo un día que esté... Bueno, Minga, debo comunicarte que luego de una década y un quinto de arduo trabajo, de sudor... Soy yo el que tiene que aprender a no reír. No, pero... No te reís cuando no estás, hablando vos. Bueno, ahora que soy Juan Pablo, que se fue Juan Pablo, que era mi excusa para poder tentarme. De sudor, de lágrimas. No, no, no le vas a poner. No me voy a poner. Además es gracioso, es muy gracioso. Pará. Y si bien soy un rumano criado ante, bajo, con, contra, desde. Ah, se fue el guión, chabón. Sí, se fue como venía. Ahí volvió, volvió Juan Pablo. Memo Plus. Descárguense, descárguense. Mira, claro. Me queda de repente. Sí, pero ya no me gusta el cuarteto. ¿Y qué hay de la barra? Que vengan todos, que traigan los bobos. Se venía. ¿Cómo adoras este espíritu olímpico y todas las disciplinas? No, me empecé a acordar de todo. Sí. Es un momento. Estamos en otra plenitud. ¿Cómo adoro este espíritu olímpico? Pero ríamos no, porque si no va a quedar medio desconectado. ¡Culo de llueve! ¿Cómo adoro este espíritu olímpico? Y todas las disciplinas. ¿Lanzamiento de jabalí? Sí, levantamiento de mesas. Para, primero las leo, si no me voy a sorprender. Igual no te acerqué tanto. No tengo que hacer. Esa y la dijiste vos re larga, ¿verdad? No sé cómo. La verdad de las madres de natación. Los primeros que no lo hacía, el remo y el tesoro, tuve que leer muchas veces. Saltos cornamental. El pollo sur y el norte, no. Leonardo, a ver, que Gerardo. Dale, ya te sigo. Tío con Quique Carabina. No, ¿de dónde empiezo? Empiezo desde como adoro. Risa. Badminton, el inglés badminton. Saltos cornamentales. cambiaste la voz. Sí, cambiaste la voz, boludo. Era mucho más, era mucho más grave. Más, vamos de vuelta. Digo, está rasposa la voz. ¿Desde dónde? No, no, de el ritmo y el ritmo, sí. Saltos como... Pero arriba, pero me tapé, loco, ¿no? Y bueno, igual, se siente la energía. Saltos fundamentales. Saltos cornamentales. Decirlo de vuelta porque no lo tengo. Así termina el primer capítulo de Vidas Asimétricas. Un radioteatro con proporciones diferentes. Por UPMA. Y la alberja. Me das un pelotudo.